Nos adentramos en el primero de los encuentros con la actualidad local de esta jornada. Miramos hacia el fin de semana. Vamos a quedarnos con una de las citas que ya les habíamos avanzado el pasado lunes. Si lo recuerdan, si nos siguen habitualmente, conversamos con el delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana, para anticiparles una cita que llega mañana sábado. Estamos hablando de la presentación del cómic La Noche de las Candelas, pero por supuesto, antes de esa presentación queríamos conversar con el propio autor, el ilustrador ubriqueño Zarba Barroso, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Zarba, bienvenido, buenos días. Hola, gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la distancia, en este caso. Pero bueno, ya decimos que en estas próximas horas vas a llegar a tu localidad natal para presentar mañana sábado este cómic, que es la segunda novela gráfica. En este caso, después lo recordaremos, hablamos en su momento de Don Barroso. Me imagino que de nuevo, Zarba, una ocasión para ti muy especial, ¿no? Pues sí, porque para mí ya es que son muchas cosas, porque para mí ya es un honor que sacar una segunda novela, es súper guay, y luego encima que sea en Ubrique, que sea por mis calles y por mis barrios y con la gente de Ubrique, pues más guay todavía. O sea que estoy flipando. Para seguro que las personas que nos están escuchando conocen a Zarba, que además ha participado activamente durante estos últimos años con diferentes colectivos, a través de diferentes iniciativas en nuestra localidad, aunque sea a pesar de la distancia, pero muy unido a Ubrique, ¿verdad? Y de hecho, ya decimos que te encuentras en Valencia. Te quería preguntar un poco antes de nada, ¿cómo van las cosas en una situación como la actual, ¿no? Que estamos viviendo de pandemia? Pues, ¿cómo van las cosas con respecto a qué? Porque Sí, se en puede general un hablar de más poco. cosas. En general un poco, digo, en el día a día, en cuanto al proceso creativo, el trabajo y todo ello en medio de la pandemia, supongo que también afectando, ¿no? Sí, hombre, el ambiente yo creo que será, en todas partes será parecido porque la gente, pues bueno, está con miedo. Al mismo tiempo que también intenta estar optimista, intenta llevarlo lo mejor que puede, pero al igual que ahí, pues la gente está preocupada por lo que va a pasar, por el día a día, por los comercios que están pasándolo mal. Hay muchas preocupaciones, pero luego también al mismo tiempo hay un sentimiento de que hay que seguir, hay que intentar sacar de donde se pueda energías, ideas también para reinventarse un poco. No sé, está como conviviendo las dos cosas ahora mismo. Ese es el ambiente que percibo yo. Además es también por la gente con la que me relaciono también, que son de cosas parecidas a lo que me dedico yo. Entonces también hay gente que cuando vienen las adversidades, pues intentan buscar la manera de salir para hacia adelante con nuevas ideas o reinventando un poco lo que hacían, porque nos toca un poco eso, sobre todo a los artistas también en esta situación. Claro que sí, te veía además, ¿no? A través de las redes sociales, como en estas últimas horas, pues inaugurabas un mural, por ejemplo, en un instituto de allí de Sagunto. Claro, el mural lo estaba haciendo esta semana. Bueno, lo empecé la semana pasada, es que este último mes ha sido un poco loco, porque estaba haciendo el mural, pero al mismo tiempo que también inauguraba una exposición con un proyecto que estaba haciendo con una ONG, y ha sido todo a la vez, entonces lo tenía que hacer por tiempo, y luego también pues tomando en cuenta las medidas, porque claro, no podemos estar, el mural ha sido participativo con lo del Bachillerato de Arte. Y claro, lo que pasa es que no nos podemos juntar todos a la vez. Entonces, claro, esto ha dilatado más en el tiempo la duración del mural, porque claro, tenían ellos que pegar unas cosas que propuse yo para que participaran, unos dibujos suyos, y claro, ellos han tenido que hacerlo, pero no podíamos estar todos a la vez, porque claro, hay que controlar todo el tiempo el número de gente que hay en cada cosa. Entonces, eso ha sido un poco más largo. Pero bueno, luego todos muy contentos porque, bueno, hemos compartido tiempo, hemos hablado muchas cosas y además el mural lo he hecho durante la Semana de Gaia, que se llamaban las jornadas Cuiden Gaia y son como una especie de jornadas que han hecho desde el Bachillerato de Arte Plástico y Artes Escénicas, en las que han mezclado performance y han mezclado cosas artísticas para hablar pues de cuidar la tierra, porque pues, el cambio climático y todo eso. Ya está muy guay, la verdad, ha sido una semana muy bonita. Pues por tanto, ¿no? Con diferentes líneas de trabajo, diferentes proyectos, entre ellos el que vas a presentar, ya finalizado, lógicamente, este próximo sábado, pero con mucho trabajo. creo que desde el verano para acá, desde hace ya bastantes meses, desde luego, ¿no? Sí, demasiado. No, hombre. No, la verdad yo mi trabajo lo disfruto, lo que pasa que sí que es verdad, lo que más me he volcado sobre todo es en el cómic de Ubrique, de La Noche de las Candelas, porque un cómic es como hacer una película, ¿no? Porque tienes que hacer el guión, los personajes, yo lo he dibujado, lo he coloreado, todo, porque a mí me gusta hacerlo todo, cuando es algo así tan personal sobre todo, ¿no? Y luego, pues eso, también con otras cosas también, o sea, he estado con lo del mural y también está haciendo un proyecto también de cómic, pero mezclado con vídeo, digamos, que se llama Wonder Women, que en el que estoy entrevistando a mujeres de diferentes, pues de diferentes realidades, mujeres migrantes, mujeres transexuales, mujeres de muchos tipos, y es la exposición que he hecho ahora, este mes aquí en Sagunto, que es la primera exposición que he hecho en el pueblo donde estoy viviendo ahora, que se llama Wonder Woman, la exposición. O sea, que ha sido todo a la vez, tío. Ha sido todo a la vez corriendo, pero bueno, lo he disfrutado. Y además, en el caso de La Noche de las Candelas, imagino, ¿no?, que además que me consta, ¿no?, de la labor de investigación, ¿no?, que has querido, evidentemente, conversar con especialistas al respecto, que te pudiesen aportar datos, perspectivas, pero junto a todo ello, imagino que también una vuelta a la niñez ahí en el Algarrobal, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque sobre todo, bueno, la propuesta ya de por sí me la planteó en su día José Orellana, que José Orellana es el concejal, creo que lleva turismo, Sí. pero aparte es que José toda la vida ha sido mi vecino, entonces yo me acuerdo cuando me planteó la idea, que me habló pues recordando los tiempos de cuando éramos pequeños, cuando hacíamos cuevas en los gamones, en los niños para guardar la leña, cuando robaban leña los del barrio de al lado, tú robabas a los del otro barrio. Y todo eso, pues como que me vino a la cabeza, ¿no? Y luego ya también, una vez que empecé a investigar sobre el cómic, pues he hablado con gente que es especialista en el tema, como Manuel Castro, que es antropólogo, o como Esperanza, que Esperanza, además de conocer la historia, tiene un archivo increíble en su blog, porque no solamente de los gamones, tú vas al blog de Esperanza Cabello y es que puedes encontrar fotos dupliques de los años 40, de los años 30. Y bueno, que ya ella ya lo aprendió de su padre, de su padre también. Entonces, ha estado muy guay, no solamente a nivel personal, por lo que me ha hecho a mí recordar, sino que también con la gente que he topado para hacerlo y que me ha ayudado. Bueno, María Campos también, de Locuri, que me han ayudado a hacerlo con un poco más de más rigor, la escenificación de cada escena y a aprender, porque había cosas que yo no sabía, muchas cosas yo no sabía de los gamones, la verdad, y las he aprendido investigando para hacer el cómic. Y todo esto, además, como decías, ¿no? No se trata solo de ilustraciones, sino que junto al origen de los gamones, junto a lo que pueda ser la propia tradición, también una historia de fantasía, ¿no?, de magia alrededor de lo que es esta tradición. Sí, es que en realidad los gamones, al igual que muchas fiestas, creo yo, ¿no?, del fuego, tienen un punto mágico y ritual, ¿no? Entonces, yo quería transmitir todo eso, ¿sabes? Yo quería que esto se reflejase y por eso recurrí a la fantasía, porque la fantasía, al haber porque hay tantas teorías sobre los gamones y tan diferentes entre ellas, que yo creía que yo pensé que la fantasía podría ser un buen medio para mezclarlas todas y darlas en el tiempo, en diferentes momentos también, y que así tuviese en conjunto un sentido, ¿no? Porque realmente, si vemos la fiesta de los gamones, contienen muchas cosas. La fiesta de los gamones tiene las coplas de columpio, tiene también el ritual del fuego, tiene los gamones, y cada cosa a su vez puede tener un origen diferente, ¿sabes? En conjunto y por separado. Entonces, sobre eso es lo que yo quería hablar en el cómic, porque puede ser que apareciesen juntas las cosas o no. Y al igual que cualquier cosa que se cuenta, pues tiene un nivel de subjetividad de la persona que lo cuenta y la época. Entonces, todas esas cosas las quería transmitir. Pero bueno, también yo quería hablar en el cómic de lo que se genera cuando pasan las fiestas de los gamones. Ya aparte de los orígenes y demás, también quería hablar después del buen rollo que hay, de lo bien que estamos, del ambiente familiar que se genera. Porque si lees escritos sobre las fiestas de los gamones de gente que ha estado aquí, hablan sobre todo de cómo el pueblo acoge a la gente que va a conocer la fiesta. Y eso es súper bonito, o sea, de cómo la gente de Ubrique acoge a quien viene a conocer la fiesta y comparten desde hace ya muchos años, cuando en épocas en las que quizás pasábamos por más pobreza, digamos, en la posguerra y demás, de cómo la gente sacaba lo que tenía y lo compartía con quien venía a vivir la fiesta, ¿sabes? Entonces había un sentimiento de hermandad que a mí me gusta, y eso es lo que quería también un poco transmitir. Así que esa convivencia, ¿no? Ese punto de encuentro en torno a lo que son las Cruces de Mayo, la Crujida de Gamones, que también vamos a poder verlo en esta Noche de las Candelas. Como tú decías, además, perfectamente, ¿no? Existen muchas teorías, pero también muchas preguntas, ¿no? Y muy pocas certezas sobre los orígenes, la evolución de la Crujida de Gamones. Así que eso, como tú comentabas, es un factor que ayuda también a unirlo a la fantasía y a tu propia teoría o la historia que se pueda... bueno, pues presentar a través de la Noche de las Candelas. Sí, bueno, yo al final, finalmente, bueno, no quiero desvelar mucho, pero yo no apuesto por ninguna teoría en concreto, realmente. Yo te planteo todas las teorías para que tú como lector elijas con cuál te quieres quedar quizá, y también lo que planteo sobre todo es por qué existe una fiesta, ¿no? Y por qué nos hace sentirnos bien, y a nivel identitario, por qué nos identificamos y nos da... nos hace sentir bien, ¿no? Nos hace sentir en comunidad. Esos son los valores que para mí también son importantes en una fiesta. En este caso, la de los Gamones, me gusta por todo eso que se genera, ¿no? Y que eso es lo que hace que siga durando y perdurando en el tiempo. Entonces, aparte de todas las teorías que ofrezco, también yo quiero resaltar pues que forma parte de nuestra identidad y como y al formar parte de nuestra identidad, pues es importante para nosotros. Claro que sí. No, me estoy enredando mucho. No, la verdad es que además, bueno, estamos abordando algunas cuestiones sobre la Noche de las Candelas sin entrar demasiado de lleno porque para eso, hombre, lo suyo es esperar hasta el sábado y después, además, poder ver las ilustraciones y toda la historia de este cómic. La Noche de las Candelas que, recordemos, ¿no? Lo apuntamos junto al delegado municipal de Turismo. Es una de las publicaciones, va a llegar otra en las próximas semanas también de Manolo Castro, ¿no? Que al final estáis contribuyendo a dentro de ese expediente, bueno, pues lo que va a ser la solicitud de la Crujida de Gamones como fiesta de interés turístico nacional. Imagino que también en ese sentido muy orgulloso, ¿no? Pues sí, la verdad que, hombre, si contribuimos por nuestro granito de arena para cubrir que consiga eso, es genial, es súper bonito, ¿no? Que porque ya te puedes hablar fuera, yo que vivo fuera, hablo a la gente de las fiestas, pero si ya pues aparece en más lugares y tiene un título que lo reconoce, pues como que tiene una cosa a la que apoyarte también más, ¿no? Cuando tú hablas de fuera y es un orgullo para el pueblo también, ¿no? Claro que sí. Cómic que... supongo también intenta no solo, ¿no?, para las personas que somos de Dubrique disfrutar lógicamente con lo que es nuestra fiesta, sino de cara a los visitantes intenta también un poco explicarles, esto es complicado, ¿no?, que es un gamón, que es la crujida, eso será lo más difícil, ¿no?, sintetizarlo en una historia en poco espacio, ¿no? Ya, la verdad que es un poco complicado, eso sí que es un poco complicado, pero bueno, yo la historia me planteé, pero no sé con quién lo hablé hace poco, de cómo partir, de la, al crear la historia me planteé la pregunta de cómo yo lo explicaría, si yo tuviese algún día hijos, y más, por ejemplo, explicaría yo en qué consiste la fiesta, porque a lo mejor para mí está súper claro y yo la vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría yo a mi hijo, que no ha vivido nunca aquí, que no ha estado en Ubrique, cómo yo les haría llegar eso, ¿no? Entonces, partiendo de ese deseo, pues intenté, pues esto, de construir la fiesta, o sea, desmenuzar la fiesta, tanto entre la parte del fuego, entre los gamones, entre las coplas de columpio y entre también cosas que pasan en Ubrique, que forman parte de la identidad, como los gañotes o esas formas de las cosas que se comen allí, todo eso yo creo que quería un poco transmitirlo. No sé si esa es la pregunta, si te estoy respondiendo la pregunta. Sí, perfectamente. Además, quedándonos con la historia, no te lo he preguntado antes, ¿qué personajes podemos destacar, por ejemplo? Pues los personajes son un poco variados, porque cuando hago los cómics me gusta que los puedan leer tanto gente mayor como gente joven y que se puedan identificar igualmente. Entonces, partiendo de esa pregunta de que alguien de fuera venga y no la conozca, tenemos pues a un adolescente, o sea, hay gente adolescente, hay una niña adolescente y hay un hombre mayor que tiene ya bastantes años y digamos que son como dos iconos que pueden representar las dos maneras de estar en las fiestas, ¿no? La gente joven que tiene lubrique o no, puede sentirse que pertenece a la fiesta, y la gente mayor que lleva viviendo toda la vida con la fiesta y que además lo considera como un rasgo importante de su vida, su identidad y demás. Y cómo esas dos cosas conviven y la parte mayor le enseña a la parte joven el valor de esas fiestas, ¿no? Y cómo la parte joven puede o no sentirse identificada o amar esa fiesta en función de lo que aprenda de las otras personas. Hay un poco, esas como esos dos niveles, pero luego también hay niños, hay gente de edad de otras edades, pero hay un poco de todo. Hasta hay un perro también que se llama Boliche y que es un perro de agua también. Cómo no, hombre, tenía que ser de agua, ¿eh? Claro, pero claro. En lo nuestro. Además, lo explico en una viñeta y todo, digo, es un perro de agua, es un perro autóctono de aquí y tal. O sea, que digo, yo aprovecho cualquier circunstancia muchas veces para meter ahí un poquito y que ya, sin darte cuenta, aprendes un poquito más de ubrique. No sé si también el sector de la piel, de alguna forma, por ejemplo, incluido. El sector de la piel, como digamos que los protagonistas principales no viven en ubrique, pero van allí. El que es de la piel es la persona mayor y se ve de la piel se ven en patacabras. Ahí salen patacabras en el cómic y se habla de que se trabaja en la piel. O sea que ha aprovechado cualquier resquicio de la historia para, desde luego, incluir, ¿no? Lo que son los aspectos emblemáticos de Ubrique. Es que si incluir todo lo que podía, lo que pasa es que digo, ya más no puedo incluir, que lo voy a saturar. Y en cuanto a imágenes, ¿qué zonas, por ejemplo, son las que vamos a poder ver reflejadas? El San Antonio como emblema, lógicamente, ¿qué barrios, qué zonas de Ubrique? Sobre todo, la historia ocurre en torno al Peñón de la Becerra. Ese es como el lugar clave, digamos, de la historia, y el Peñón de la Becerra se ve en diferentes épocas y todo. Y luego, pues también se ve la Plaza de la Verdura, porque allí también es donde se celebra. Investigué también sobre dónde empezaron las candelas en los años 40 y llegué a un sitio que yo no lo conocía y también sale en la historia. Sale Ubrique antiguo también, el San Antonio y los alrededores, pero hace un montón de años. Sale también la entrada de Ubrique por las cumbres. No sé, y qué más sale por la parte de los 150 escalones, desde los Pinitos a los 150 escalones. Sí, sí. Pues por ahí por también. Por esa zona también. Sí, también. Un poco, más o menos un poco todo eso, creo yo. No sé si se me está en algún sitio más, pero bueno, un poco más que nada casco antiguo y alrededores del casco antiguo y algún sitio más también. Nosotros que todos en general, ¿no? Evidentemente estamos acostumbrados a ver imágenes de nuestra localidad, ahora más por las redes sociales y la afición, bonita afición, ¿no? En torno a la fotografía, quien más, quien menos, y grandes profesionales, también a través de la pintura. Pero es verdad que, por ejemplo, ya a través de Don Barroso también nos hiciste llegar, ¿no? Esas ilustraciones que, claro, cuando estamos acostumbrados a los cómics, a ver personajes, a ver otro tipo de historias de otros lugares, la verdad es que es muy especial, ¿no? Ver tu pueblo a través de los cómics como tú lo reflejas, ¿eh? Claro, yo creo que será bonito. Y sobre todo, por ejemplo, pensando en los niños, yo de pequeño cuando dibujaba, yo dibujaba muchas aventuras que pasaban en mi pueblo, ¿no? Y que tú leas un cómic que ocurre en tu pueblo, yo creo que tiene que ser bonito. Yo qué sé, yo por lo menos cuando yo era pequeño me lo imaginaba y a mí me encanta dibujar Ubrique. Y que ocurran las cosas en la calle. La calle parece otra, o parece la misma, pero de otra manera. Y yo creo que cierta magia le da a Ubrique cuando lo ves en una viñeta. Claro que sí. Bueno, pues vamos a poder disfrutar a partir del sábado. Ya vamos a poder tener esos ejemplares. Finalmente, ¿no? Al tratarse de un proyecto que viene impulsado por la propia administración, como es la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, creo que son unos 1.500 ejemplares los que se han editado, y yo ya auguro que se van a quedar muy cortos. A ver cómo va la cosa. Sí, ellos que me comentaban, yo que en esto ya es una cosa que la llevan desde Diputación y desde el Ayuntamiento, que quieren expandirlo por toda España y como también tiene un carácter turístico, llevar el cómic a Fitur. Y bueno, que también que está muy guay, porque también llevar el cómic a Fitur, por ejemplo, es un formato que hasta ahora en Fitur no ha estado, por ejemplo. Sí, sí. No sé, creo que puede ser muy guay, que llega a muchos sitios y bueno, y también en Ubrique, ¿no? Que también lo lea mucha gente. Ubrique, que también era uno de los grandes protagonistas dentro de lo que fue tu primera novela gráfica, Don Barroso, evidentemente con ese homenaje, ¿verdad?, a tu padre y también a todas las personas, ¿no?, en la lucha contra el cáncer, pero donde Ubrique, por supuesto, era gran protagonista con la música también, y ya pudimos ver pues muchísimas estampas, muchísimas calles de nuestro entorno, ¿no? Sí, en Don Barroso fue más por la parte, como era tan personal, me focalicé mucho en la parte donde vivía yo, en el Algarrobal, el Estobo, más por la zona por donde vivía yo. También salían vistas generales de Ubrique y eso. Y esta vez pues viaja a otra parte del pueblo, porque como Ubrique tiene tantas partes así diferentes, y esta vez viaja por otra parte, sí. Bueno, Zarba, pues la verdad es que mañana ya decimos la presentación, pero dadas las circunstancias, tampoco es que podamos hacer un llamamiento para que bueno, pues haya muchísimas personas, hombre, que acudan, habrá un aforo y una serie de limitaciones que todos conocemos, pero bueno, ahí va a quedar a partir de las 12, ¿verdad?, en la ermita de San Pedro. Sí, yo no sé tampoco cuánta gente puede entrar y eso, pero bueno, creo que estaban estudiando a ver si pueden hacer también una emisión en streaming. No sé si lo van a poder, pero están ahí haciéndolo donde pueden. Y porque como dadas las circunstancias no nos podemos reunir como siempre nos hemos reunido todo el mundo, pues a ver si así se puede también transmitir online. Pero vamos, que no te puedo decir todavía seguro. Si me entero, lo pondré en redes esta tarde. Y así, por si alguien me puede ver en persona, ya sea por el aforo, porque a lo mejor no se quiere exponer porque familiares o lo que sea, que también lo pueda ver. Y estoy seguro que cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas que nos están escuchando le gustaría contar con un ejemplar de la noche de las candelas de cara al futuro. Yo sé que también hay posibilidades que se están estudiando para que no solo sean esos 1.500 ejemplares, que además se van a distribuir en muchos casos, en otros puede haberlos en los colegios también, pero a través de entidades, de administraciones a nivel de toda España para promocionar la crujida de gamones. Pero bueno, de todas formas, siempre habrá posibilidad de poder ver este gran trabajo que Zarba, ¿a quién dedicas esta noche de las candelas? Uy, pues, ¿quieres que te lea los agradecimientos? Pero he llegado a un montón de gente, ¿eh? Pero bueno, sobre todo mi pareja, que se ha tragado lo bueno y lo malo de hacer el proyecto, y bueno, y a toda la gente que me ha ayudado a hacerlo, a Esperanza, Cabello Izquierdo, a su hermano también, a su padre, que en paz descanse, pero que ha hecho mucha labor por Ubrique también, de historiográfica y fotográfica. Y a mi hermano, que también me ha ayudado, y bueno, y también a gente de ahí de Ubrique, como Pilar Hinojo, que Pilar Hinojo me ayudó un montón recogiéndome fotos de donde he escenificado el cómic de Ubrique, de la parte del Peñón. Sí, Y sí. bueno, y a la gente de José Orellana, a Isabel y a toda la gente que me ha ayudado a que el cómic sea posible también. O sea, no sé, es que si quieres que sigo diciendo gente. La verdad es que es un trabajo, lo podremos ver, ¿no?, a partir de mañana sábado con más detalle, pero lo que ya se augura es que es un auténtico homenaje de nuevo a nuestra localidad, a Ubrique y a los ubriqueños, ¿no?, por esa tradición tan nuestra. Sí, la verdad que sí. Yo con el cómic quería hacer un homenaje y resaltar las cosas tan bonitas que tiene Ubrique, tanto a nivel de identidad de las cosas que nos hacen ser como somos cuando nos juntamos, y luego de estas fiestas que son súper peculiares y que no hay otras como los gamones. Yo creo que son únicas. Entonces, un poco un homenaje a eso. Y bueno, y también una cosa que no he comentado, pues también a las personas mayores y al valor que aportan las personas mayores para conectarnos con la historia de las cosas desde que nos rodean, de nuestra tradición y de todo, porque las personas mayores son las que han vivido lo que has vivido antes y son las que nos pueden ayudar a mantener el valor de las tradiciones y de todo lo que nos rodea, la verdad. Por supuesto que sí. Pues con esa última reflexión nos vamos a quedar en torno a la presentación mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en la ermita del San Pedro de la Noche de las Candelas, el cómic de Zarba Barroso, que además es uno de los pilares de un nuevo paso junto, bueno, pues también a la publicación que llegará de Manolo Castro y otra serie de acciones que se están desarrollando desde la delegación Municipal de Turismo para hacer posible, para completar la solicitud de la crujida, la propia crujida de gamones, como fiesta de interés turístico nacional. Pues Zarba, agradecerte por supuesto que nos hayas dedicado estos minutos y a disfrutar mañana por supuesto de ese evento y de tu regreso además a tu localidad natal. Gracias a vosotros por todo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao.